Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Qué tenemos, Karina? Bien, Jorge, seguimos en el quinto piso, conferencia de prensa que estaba prevista para las 11 de la mañana con lo que era el convenio, la ampliación del convenio 2016 con el tema de la cobertura de cámaras y espacios vigilados y además el tema de la ampliación de la fibra óptica. Está Gur Méndez, presidente de Antel, en este momento hablando. También está el ingeniero Enrique Antía en la mesa. Reitero, esto previsto para las 11, son 11:50. Nosotros, sí. A quien sí encontramos más temprano es al director de UGD, Jesús Bentancur, a quien agradecemos el tiempo, porque además, Jorge, son temas, con Jesús siempre tenemos temas para hablar. Es poco el tiempo que vamos a tener hoy, seguramente, pero por lo menos queremos saber en qué está todo el tema de las obras. Jesús, gracias por el tiempo. Bien, un saludo para todos por aquí. Hola, en la mesa de trabajo. Buen día. Buen día, saludo a la audiencia. Bueno, estamos trabajando fuerte en algo que es fundamental para Maldonado, que es el logro de un fideicomiso que para hacer frente a las obras importantes y urgentes que tiene el departamento de Maldonado. La semana pasada tuvimos una reunión con el intendente y con Álvaro Villegas, que hicimos la preparación para una reunión posterior que tenían ellos con OPP, en el caso de Isaac Alfi, y con Plata, que es la representación, digamos, de quienes pueden hacer frente a este fideicomiso, de manera de que fue una reunión muy positiva. Después el intendente solicitó una posible reunión o próxima reunión con el presidente de la República para informarle también, y con el secretario de Presidencia, que se le dará en los próximos días, supongo, y bueno, y iniciar ese camino hacia ese fideicomiso que nos va a permitir iniciar obras que no terminarán para la temporada que viene, pero que son un inicio de obras que, algunas de ellas, con lo que lleva la preparación de cualquier obra, tiene que tener un fundamento primero, tiene que tener un pliego licitatorio, tiene que tener después una licitación, después tiene que tener una adjudicación, un pasaje por tribunal de cuentas y ahí comenzar la obra. Entonces, evidentemente, el comienzo estará cuando se firme el fideicomiso, que está muy cercano. Pero, ya se manejan tiempos, entonces, porque teniendo en cuenta que tampoco van a estar para la próxima temporada 23-24, ¿ya se maneja alguna fecha? Y se maneja, normalmente cuando uno habla de un fideicomiso, tenemos que pensar en 6 meses, ¿verdad? Por todo el papeleo que lleva y todo ese tipo de cosas. Nosotros queremos apurar, digamos... Plena temporada. Sí, plena temporada. Entonces, para esta temporada nos vamos a encontrar con una situación muy similar a la temporada pasada, con la problemática que tuvimos la temporada pasada, de no llegar con presión a muchísimos lugares del departamento, pero con la tranquilidad de estar trabajando en un fideicomiso que evidentemente le va a dar a Maldonado lo que Maldonado necesita en forma urgente, que son obras. Jorge. Jesús, vos sabés que el intendente Antía nos había dicho que era posible, no nos dio como algo seguro, pero que era posible que, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con lo que se había avanzado en la obra que está pendiente en San Carlos, del tratamiento de las aguas servidas, podían servir las propuestas que habían realizado algunas empresas, ya no les llamado a licitación en aquel momento. ¿Vos manejás esa información? ¿Se puede confirmar? Nosotros estamos esperando que nos dé el directorio de OCE en Montevideo una reunión, sí, para plantear lo que el intendente, evidentemente, con muchísima razón quiere, que es que esa licitación que ya está adjudicada, por favor que se salga adelante, pues si no perdemos 6 meses en otra licitación. Claro. Ese es el camino más correcto y más rápido que tiene, porque si hay algún inconveniente, bueno, se verá sobre el desarrollo del proyecto, pero si tenemos que hacer una nueva licitación, perdemos 6 meses más. ¿Hay alguna otra, sin ser la de San Carlos, en esa misma situación? No en esta situación, pero sí en un proceso que precisamos de urgencia, que es los recalques de Cerro del Toro y del Bañario del Tesoro, que son dos depósitos importantes con bombas y con tuberías que nos van a permitir mejorar, digamos, la situación del agua en Iriápolis, y lo que nos permite también mejorar lo que es la situación del agua al este del arroyo Maldonado, con lo que tiene que ver con todo de aquí a José Ignacio, de ahí a José Ignacio, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando para que podamos llamar a Jesús y que Jesús nos diga, está aprobado el fideicomiso? Bueno, primero que nada, que la aceptación del directorio de las obras. De OSE. Eso es, de OSE, eso es fundamental. ¿Y qué ambiente hay ahí? ¿Qué ambiente y bueno, hay ahí? Está muy tranquilo el tema ese, por eso estamos muy preocupados. Y evidentemente que no depende de nosotros directamente, sino ya de una directriz del directorio en Montevideo. Hasta el día de hoy, lo que se recauda por la tarifa 9 de Maldonado también está yendo a las arcas de OSE en Montevideo. ¿De qué dinero estamos hablando anualmente, aproximadamente? Estamos hablando de alrededor de 5 millones de dólares. Nosotros subimos ahora la recaudación. El cierre del año 2021 dio que la recaudación en Maldonado estaba en el orden de los 50 millones de dólares, que era la cifra que siempre manejamos. El cierre del año 2022 nos dice que cerramos con una recaudación de 68 millones de dólares, que evidentemente esto se debe a nuevas conexiones, a nuevos servicios que la OSE da permanentemente y a miles de servicios que está poniendo, digamos, hoy a Maldonado en ese desarrollo que tiene maravilloso, pero que no nos permite a veces llegar con presión o no nos permite llegar con viabilidad a algunos fraccionamientos, sobre todo al este del arroyo Maldonado, que no le podemos dar viabilidad porque no podemos llegar con presión a determinadas zonas, ¿verdad? Y eso es una preocupación enorme porque el desarrollo de Maldonado depende de las obras que pueda hacer OSE. Y de repente la falta de apuro del directorio de OSE es porque deja de recaudar, de manejar OSE a nivel nacional esa plata. Y la empieza a administrar Maldonado. El tema es que nosotros en el fideicomiso, lo que estamos poniendo ahí, la famosa tarifa 9, sí, que podemos pagar perfectamente, o sea, en 68 millones de dólares, 5 millones de dólares prácticamente no es nada. Y eso es la tarifa que estamos poniendo dentro del fideicomiso, que me parece que es una tranquilidad para cualquier persona que vaya a prestar el capital, ¿verdad? Jesús, gracias por esta charla. Seguimos de cerca el tema. A las órdenes. Muy amable. Bien, Jorge, nosotros ya también nos despedimos. Hasta mañana. Buena jornada para todos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.